repartió en mal dadas carta para el jugador. Van mal dadas, el diablo ríe en un rincón. Van mal dadas, Ready Player One. Que la vida es un juego con las cartas marcadas. Es que aquí la casa siempre gana. Naces para perder, no puedes hacer nada. Tan seguro como que la vida se acaba, que el mundo hace trampas, va la razón. Hay una paradoja en el corazón de la realidad, en su esencia misma, en su constitución más íntima. Teoría de juegos, la realidad, suma cero o suma dos. Mejor no saberlo, y es que lo único cierto es el dolor. Equilibrio, la búsqueda del equilibrio, desde el desequilibrio, autodestrucción, entropía desbocada, desorden de hoy, es el orden de mañana, ni frío ni caliente, ni arriba ni abajo. De vuelta a la nada, que hasta aquí nos trajo. Ni luz ni oscuridad, ni pasado ni futuro. El todo que es el presente, es menos que humo. Van mal dadas, de carta por favor. Van mal dadas, siempre sale 22. Van mal dadas, la jota de picarrí en un rincón. Van mal dadas, todo al negro, fin de la función. Todo al negro, fin de la función. Fin de la función. Fin.